Si ustedes conocen a alguien así, conviven con una persona que no tiene esas facilidades, porque no hay que llamarlo capacidad. Todos son capaces y lo han demostrado al superarse y salir adelante sin tener esa facilidad que nosotros tenemos ahora. Yo me despido, los dejo en sintonía del Diario de la Night en compañía de Seruf, Diana Securita y el Sensei Inuyasha. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Y ya, por fin en casa, Serufu, por fin, por fin, por fin, por fin. Ya llegué, bueno, desde el lunes, pero... neta, ¿qué decir? Siento como si... ¿Hace cuánto que no hacemos Diario de la Net como la gente? Como 15 días, ¿no? No, bueno, imagínense, fue la entrevista con Gabriel Gama. Sí, ¿cuándo fue? El 27, ¿no? Fue el 27. No, puta madre, desde el 20 de abril que no hacemos Diario de la Net como la gente. Porque el día 4, pues... No sé ni cómo salió. La neta, el Arcan y yo estábamos bien pedos, Ah, perdón. Ajá, el ojo, no te cata. Pero mira, a mí se me sube hasta el rompope, güey. Entonces olvídate. No, ¿cómo no, señor? ¿Cómo no? Yo tengo que ponerme pedo y feliz. No, mejor no me saque. Mejor sácame el... sácame de una duda. No, bueno. Oye, que Serufu no se oye. Ah, perdón. Ahí está Serufu, estás al aire. Nos estábamos albureando. Parecía que me estoy albureando yo solo. O sea, cuando me estás albureando tú. Pero bueno, miren, para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Gracias, Gato del Mal, que estás ahí en coordinación de esta de este audio técnico. Una disculpa, soy un imbécil. Olvidé picarle el botón correcto. Bien, como siempre, pues. Siempre picas cosas. Bueno, primero las damas, le doy la bienvenida. Cállate. Le doy la bienvenida a Diana Sakurita. ¿Cómo estás, hijita? Muy bien, no te dan gracias. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos al Diario de la Night. Ahí está. Listo. Esas fueron las palabras de Diana Sakurita. Serufu, hermano del alma, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien, aquí. Recién cenando. Rico café de vainilla. Ajá, aprovecho. Aguanta, que se te va a cortar la leche. No empieces. ¿Tú qué andas con tus antojos raros? Oh, sácame de una duda. Parece estar Arca, no te preocupes. No está, de hecho se fue al pisto. Ya lo conoces, maldito malviviente. Pero bueno, la sí. Cosa es que nosotros ya estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Y, oye, tanto tiempo ha pasado desde hace una semana que estuvimos todos juntos. Bueno, hijita, no, perdón, hijita, tú no estabas. A ver, me voy a vengar algún día. Oye, ¿sabes qué me quedé ganas tú, Serufu? ¿De qué? Eso ya lo hicimos. Sí, no, sí. Ya lo hicimos. No, dígale a Torón, pues. Pero ¿sabes qué? Cuando vengan todos, pues. Mira, en noviembre. No sé cómo lo veas tú. Y ahorita de una vez hay que irle diciendo a toda la banda que pueda venir. Que para febrero nosotros hacemos la reunión masiva, que vienen los de Matsuri, Animal, por Dios, hay que buscar otra combi, la mole, no sé, algo decente. Yo no estoy diciendo en febrero vamos a la TNT, hay que usar la fecha de la TNT como pretexto para ir a otro lado. Se me estaba ocurriendo hacer una reunión en, no sé, Xochimilco, Chapultepec, algo así, convivir con la raza, regalarles algo, bromear con ellos. ¿Para qué irnos a meter a una pinche convención como la TNT? Tú ya lo viste y no me lo vas a ver. Tal cual. Escuché el sonido. No, bueno, es que me... ¿Me vas a contradecir eso? ¿De que la TNT es una mierda? Ajá. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. O sea, sinceramente estoy totalmente decepcionado. Tú me dijiste, se me quedó bien grabado en el metro La Raza cuando íbamos en el túnel de la tecnología. Exactamente. Cuando me ibas diciendo, tú me dijiste, sí, y el Arca bien sonriente, padroteando, mirando a todas las chicas que pasaban del sentido contrario del transbordo del metro. Iba el Cosmos así, con una sonrisa de... El Cosmos iba preocupado porque si lo cachaban en la TNT, se lo iban a colgar. Lo iban a mandar a dormir a la alberca que tiene en el techo. Ajá. Todo el mundo le dice tinaco, pero pues él le dice alberca, ¿no? Bueno, la cosa es de... Y me dice Serufu, Sensei, fíjate que te vas a decepcionar de la TNT, o ya me dirás tú yo. Ah, sí, ya veré. Bueno... Yo medio incrédulo, ¿no? Porque dije, no, pues debe ser así como un evento chingón, como la convención de Monterrey y todo el pedo. Oye, entrando y digo, puta madre, es un maldito tianguis dentro de un centro de convenciones. O sea, te cobran por entrar para comprar, o sea... Por sentarte y respirar adentro. Ah, no, ni sentarte, porque apenas te sientes y llegan los guardias. Siéntese, quítese de ahí, no puede sentarse. Saca la manta de publicidad, de propaganda de Anime Next. No puede... Como, ¿qué hijo de puta, no? O sea, llegan con moque y le dicen así. Oiga, no, señorita, no puede estar aquí. Tienen que quitar la manta, tienen que pedir publicidad. Y yo me acuerdo que... Y yo escuché a Moca que dijo, ¿y a quién hay que pedirle permiso? No sé si tú también lo escuchaste, Serbu. Sí, lo escuché. Creo que todos oyeron, ¿no? Y luego dice el guardia, a mí. Yo así me quedé. Y luego todos los así con cara de, ¿y tú quién chingados eres o qué? Ah, pues era el pendejo de, no sé. Mejor ni digo nombres, cara. Sí. Todavía les hacemos propaganda de agrapa y nos corren. No. Exacto, o sea. No. Y teníamos más oyentes que su radio. Sí, que Panochi, digo Tanochi. Pero bueno. Exacto. En fin, detalles. ¿Por qué quieres saber? Tú dime. En fin, la cosa es de que sí, te doy la razón, pero hay que juntarnos en otra convención. No en la TNT, sino en otra. Mira, en la Mole. Ni siquiera en otra convención. O sea, como te digo, nos podemos juntar en Chapultepec, nos podemos hacer desmadre en otro lado. Bueno, no desmadre porque nos corren, pero. Mira, yo creo que nos metemos a la Friki Plaza, pues. Juntamos a la raza y nos las llevamos a la Torón sin albur, así se llama el bar de Marcos Patiño. Ah, no, pues, y si va Sekio, olvídate. Sí, va a querer que se lo atore en medio mundo. Oye, por cierto, saludos a Sergio. No. Ese es su nombre de día. A ver, chinga, ¿cómo? Sergio de día y... Sequillaya de noche. Es un nombre de bailarina exótica de noche. Ah, no, bueno. En fin, pero no, claro que íbamos a estar, ¿no? En la TNT no, en otra fecha para nomás como pinche pretexto de ir a la convención y comprar algo en la Friki Plaza y decir, ah, fuimos a la TNT y compramos algo en la Friki Plaza. De hecho. Sí, o sea, que está mejor fíjate que está mejor la Friki Plaza. ¿Sí? Sí. En fin, bueno. Y te faltó probar muchas cosas. Te faltó comida como tal, comida japonesa. Mira, pero sí probé los calpis. Disfrutarla. Mira, sí probé los calpis. Comerte con Jacks como si fueran chochos no cuenta. Punto. Puta madre, ¿cómo que como si fueran chochos, güey? Estabas comiendo uno tras otro. Hombre, disfruta lo que pero comes. Yo trago a madres, güey. ¿Qué querías? Que me comiera una pinche mini mierda. No me llena, güey. Tengo que comerme el pack de 12 que venden de una pinche mordida. Ahora sí entiendo por qué con razón tú y Moca estaban con cara así de... ¿Ah? Cuando veían que me comía los takoyakis así uno tras otro, así como si fueran chochos, güey. Pero es que yo traía hambre, güey. Imagínate. Desayuno una pera desayuné. Güey, yo también traía hambre y comí. Pues cómase un alambre, animal. Ok, a lo que nos truje, chencha. Hoy tenemos un programa especial que es el anime y la discapacidad visual. Ahora sí que tenemos que ponernos serios. Creo que Diana Securita se está atacando de la risa, por eso ya no. Ok, lo siento. Pongámonos serios, esto es un tema... serio, muy muy serio. Y lo estoy diciendo en serio, aparte. No es que digan no, de que esto se va a poner. No. Es que hoy, como ya oyeron en el audio que pusimos hace unos instantes, donde Moca habla sobre la discapacidad, dando su punto de vista sobre el tema, en vista de que no va a estar el programa de hoy, porque ya están preguntando que qué pasó con Moca. Bueno, pues tuvo un compromiso y pues vaya, ella sí tuvo vida social y nosotros no. Así tan simple, exacto, tan sencillo. Es la respuesta tan sencilla, ¿no? ¿Para qué le damos tanta pinche vuelta? El asunto es que hoy nos acompaña Magali, que pues nos va a auxiliar con este tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie, tal como comentó Moca al inicio del programa, yo creo que ninguna radio anime se ha manejado de este tema, menos aún con la seriedad con la que se tendría que manejar. Y aquí es donde nos tenemos que poner un poquitín serios, porque vamos a hablar sobre el anime y la discapacidad visual, ustedes se podrán decir. Y lo dije al inicio en el prefacio, ¿no?, del programa. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible. Sí, sí es posible. ¿Por qué? Pues aquí tenemos a Magali, que le encanta el anime, ha visto muchas series. Y sí, podrían decir que es una paradoja que ella no puede ver, pero ve. Y pues sí, nada más de que ella ve con otros sentidos, que también es válido. Y es otra forma de ver la vida, ¿no? Es otro enfoque distinto al que nosotros tenemos, que tenemos nuestros sentidos completos. Ella no los tiene, pero sin embargo ha desarrollado capacidades diferentes para poder disfrutar lo mismo que nosotros vivimos. Y vaya, pues vive la vida igual que nosotros. Y le doy la bienvenida esta noche a Magali, que ella nos sintoniza en Argentina. Ella está allá y es oyente de la radio. Y pues por supuesto nos ha comentado de su condición de vida. Y te doy la bienvenida, Magali, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, espero que el internet no me juegue, no me la ha pasado hoy. La verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes el Héroe de la Night. La verdad que muy contenta de poder compartirle mi experiencia a través de la radio, a los oyentes, que sé que son muchos. Y no contarles, tengo 19 años, soy una chica ciega, soy universitaria, estoy estudiando música en la universidad. Y bueno, aparte me gusta muchísimo el anime desde siempre, desde chiquita. Que en realidad lo descubrí por Cartoon Network, obviamente que es un canal que siempre pasaba bastante de anime, entonces me gustó mucho, la verdad que compartir con otras personas que también les gusta el anime, más allá de todo, ¿no?, que nos una eso, es hermoso, la verdad. Así que muchas gracias por la invitación a ustedes y por la convocatoria. No, pues de antemano, pues gracias a ti por aceptar esta invitación a participar con nosotros en este programa. Y bueno, la primera pregunta que yo te haría es, ¿tú cómo ves la vida? La verdad es que yo creo que el mensaje que se podría dejar, ¿no?, es que uno, más allá de que le falte algún sentido, en mi caso la vista, se puede vivir una vida normal. Uno puede ver televisión, puede ver, no sé, puede hacer muchas cosas, quizás disfrutarlas desde otro punto de vista, ¿no? Como por ejemplo disfrutar lo que es los paisajes desde la descripción que te hace una persona, a imaginarte vos y transportarte, ¿no?, a ese momento, a ese paisaje, a esa magia que tiene lo que uno puede llegar a sentir a través de la descripción de alguien, ¿no?, que te va contando que se ve un color, una imagen de un paisaje, se me ocurre, ¿no? O sea, es algo diferente, pero yo creo que uno, si se vendaría los ojos por ahí, podría experimentar y se sentiría como muy, muy atrapado en una cosa que no sabe qué es, ¿no? Pero nosotros que, al menos yo que lo viví desde siempre, desde chiquita, entonces, bueno, desde que nací prácticamente, se nota, ¿no?, que uno aprende a ver la vida con otros ojos, con los ojos, digo yo siempre con los ojos del alma, aunque sea un poco filosófico, pero es así como uno aprende a ver a través de los sentidos que tiene, del oído, del tacto, de disfrutar no sé, el día a día, desde sin tener la visión, la verdad es que es muy lindo. Yo me han preguntado muchas veces si quería ver, si hay soluciones para eso, pero no, la verdad es que no digamos, quisiera yo, así que eso es una cosa muy linda, pero se puede vivir igual, y incluso creo que se percibe mucho más lo que es el mundo y la naturaleza. Así que la verdad es que yo muy feliz de poder contarles todo esto esta noche. Ok, perfecto. Ahora, tú dices de que naciste así, y esto pues obviamente tuvo un origen y tiene que ver con un padecimiento en particular. ¿Cuál es tu padecimiento y cómo fue que se vino a dar tu condición de vida? Bueno, yo nací prematura a los 5 meses y medio de gestación. Estuve 2 meses en incubadora y bueno, a causa del oxígeno y de que bueno, en ese tiempo a los bebés no se le protegían los ojos, se dañó la retina y bueno, lo único que alcanzo a ver es luz y digamos distinguir luz y oscuridad, ¿no? La verdad es que cuando mis papás se dieron cuenta del problema a los 30 días de que me tenían con ellos, después de 2 meses de incubadora, lo que hicieron fue ir a buscar un colegio que hay aquí para comenzar a hacer la estimulación temprana y todo eso para que pueda desarrollar mi vida normal cuando fuera creciendo, a medida que fuera creciendo, y cómo poder ayudarme con la estimulación de los otros sentidos, ¿no? Así que es más o menos. Ok. En este momento, en el lugar en donde te encuentras, ¿puedes distinguir la luz de la oscuridad? Sí, acá sí. Estoy en un cuarto, sí. Puedo distinguir, digamos, la luz de la oscuridad. O sea, sé cuando está prendida, cuando está apagada. Así que sí, sí se puede. Acá sí. Bueno, hay cosas que no distingo, pero bueno, lo que sí se puede ver muy bien es los flashes de las cámaras de fotos. El sol se ve muy bien. Es una luz muy fuerte, entonces se ve muy bien. Inclusive si lo veo muy de frente, por ahí debo usar lentes de sol para que proteja un poco eso, la luz. Uh-huh. Pero sí, se puede ver. Entonces, por ejemplo, si tú miras al sol, ¿logras ver la silueta redonda del sol o únicamente ves si te da más la sensación de luz? Claro, el brillo, sí, el brillo solamente. No distingues formas, no únicamente intensidades de luz. Sí, intensidades sí, pero formas no. Por ejemplo, yo puedo saber que alguien está o algo está enfrente mío, pero no sé qué. O sea, puedo sentir la sombra, pero no puedo distinguir qué. Pero sí, es eso. Ok, perfecto. Ahora bien. Desde niña tú llevaste una vida más o menos normal, ¿no? O fue una vida normal, la que tú llevaste desde tu infancia. Normal, o sea, hice el kinder, la primaria, como una chica normal. Hice, el jardín, obviamente en la escuela común y la primaria también, y inclusive la secundaria, pero siempre acompañada por el colegio especial, que era el de ciegos, que iba aparte. Así que hacía había digamos una cosa que era la integración, y bueno, iba a 2 escuelas. Perfecto. Ahora bien, ¿llegaste a tener algún problema en tu desarrollo por tu condición? No, simplemente por ahí pasa mucho de que las personas no se te acercan, o simplemente porque tienen miedo, por ahí hacen mucha diferencia. Eso me pasó bastante en la primaria. Y bueno, lo que uno aprende a veces a tratar de ser fuerte con eso, porque cuesta un poco de decir no puedo no darle importancia a algo que para mí era lindo, y juntarme con otras personas que, aunque no sean iguales a mí con respecto a mi condición, eso me sentía muy bien. Y por ahí pasa eso, ¿no? Del prejuicio, de que la sociedad por ahí no se acostumbra y te mira raro. Bueno, pasa casi con todo, diría, pero con estas cosas así, que con la discapacidad, no solamente con la mía, sino con varias, que las personas tienen mucho prejuicio, entonces no se te acercan, no te hablan, y uno trata siempre de acercarse, pero es como que el miedo por ahí no les permite que te vean como una persona. Ya veo. ¿Y ante qué prejuicios te has encontrado en algún momento de tu vida? Como los que mencionas, o sea, más específicamente, ¿qué tipo de prejuicios? Por ejemplo, que te digan, ay, vos sos ciego y no podés no puedes peinar, o sea, no puedes peinarte sol, no puedes ir a elegir tu ropa a un lugar cuando vas a comprar, o no sé, cosas así. No puedes andar en bicicleta, y eso es mentira, pues se puede. no sé, cosas como, ay, vos sos ciego, no puedes correr solo, no puedes caminar solo, y es mentira, porque uno siempre que se sepa el camino se puede, o sea, ayudándote con el bastón blanco o con un perro guía se puede, o bien, si te sabes el camino en memoria, puedes ir igual sin ayuda, ¿no? O no sé, hacer vida normal, hacer deporte, piensan que no se puede porque uno no ve, y eso es mentira, no puede hacer deporte. Sí, yo me imagino en lo que veo que sí, más o menos están como... Ajá. Sí, yo sí, me imagino sí, que sí. A través de tus otros sentidos, por ejemplo, el oído y el tacto, logras tener más o menos una ubicación del tiempo y espacio en el que te estás ubicando, y de las dimensiones en donde estás ubicada, ¿no? Me imagino. Sí. Uno trata de... Por ejemplo, si estás en un lugar grande, obviamente te das cuenta, porque tenés un espacio, digamos, que obviamente es grande, y vos te das cuenta a través de la dimensión del espacio, pero no simplemente por ir recorriéndolo de lado a lado, sino que ¿sabes? Cuando uno entra se da cuenta. Por ejemplo, si estás en un pasillo te das cuenta, igual si no tocas las paredes igual te das cuenta que estás pasando. Obviamente eso se llama colocación, uno a través del lugar, digamos, en el que está, aprende a que el lugar se escucha diferente si es un lugar que está al aire libre o si es un lugar que está cerrado, ¿no? Uh-huh. Entonces uno va sabiendo eso. Efectivamente, ahora bien. Perdón. Ahorita que mencionabas sobre el tema de requerir un bastón o de requerir algún auxiliar para poderte mover fuera, ¿tú requieres de algo más o menos similar, alguna especie de bastón, algún perro, lazarillo, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? No sé si sea el nombre correcto, tú ya me corregirás si estoy equivocado o si dije algo impreciso, porque ahora sí, como quien dice, soy... En ese asunto sí soy como un poco ignorante, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Y por eso estás aquí en el programa, para que ya nos haga la correspondiente aclaración, si es que así se requiere, ¿no? ¿Pero tú requieres de eso cuando tú sales, por la calle o demás? Sí, un bastón, o sea, lo que hay acá, digamos, que se consigue es el bastón, porque perro guía es medio complicado, tenés que traerlo de Estados Unidos o España o de algún otro lugar que sea bastante lejos para nosotros, y es un poco caro viajar, y bueno, es una cosa más muy difícil. En cambio, un bastón lo tenés, acá lo fabrican y lo puedes tenés al alcance de la mano, y en el colegio de ciegos desde chiquito te enseñan a usarlo. Entonces, te enseñan a cómo desplazarte, digamos, en lugares grandes, en lugares con mucho ruido y todas esas cosas, ¿no? Para que uno vaya adaptándose al ritmo. Obviamente que uno siempre, cada vez que tienen que cruzar, depende de una persona que vea que lo ayude, pero siempre hay gente que es buena y te ayuda en ese aspecto. Pero sí, por ejemplo, las ayudas tecnológicas uso computadora como cualquier persona, este, bueno, además de utilizar la computadora a través de un sistema de, que se llama lector de pantalla, que te va leyendo todo con una voz un poco rara. Uh-huh. Igual el celular, este, son cosas más, ahora que se están, gracias a Dios, ampliando, digamos, el horizonte en ese aspecto. Hay muchas personas que antes no podían tener ese tipo de cosas y ahora ya las están teniendo. Yo, por ejemplo, mi primera computadora la tuve a los 14 más o menos, y poder usarla era muy lindo porque era como muy emocionante. Y mi celular también más o menos a esa edad, pero en esa época todavía no se conseguía mucho y ahora ya se consigue muchísimo todo. Este, y además uso el sistema Braille para escribir también, aparte de usar la computadora. Así que bueno, ahí andamos con todas esas cosas de tecnología. Y este, los celulares ahora, los Android, y bueno, los iPhone también traen sistema accesible, así que uno puede usarlos como cualquier persona, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, y entrando un poquito más en lo que viene a ser el tema del programa de hoy, nos queda claro de que puedes llevar una vida completamente normal a pesar de lo que se pudiera pensar y de los prejuicios que pueden existir alrededor de tu condición de vida. Sin embargo, pues has logrado salir adelante a pesar de todo ello y encontraste algo que te llenó el ojo, por así decirlo. Bueno, es un decir, ¿no? Que te llenó, sí, la mente, sí. Más bien, que te llenó la mente. Sí, no, disculpe, es que no sé. A veces uno dice no, frases. No, úsalo. No, sí, no hay ningún problema. No, es que cuando lo dijo, digo, chum, ups. No sé. ¿Sensei? Sí, no, la verdad que me. Perfecto, porque yo. Ajá. El otro día dije lo mismo, no, hay que usar la palabra ver, hay que usar la palabra mirar, usar todo, porque. Uno ve de distintas formas, así que hay que usarlo. Okay, no te preocupes. Yo también escribo poemas y el color de tus ojos, así que no te preocupes. Porque siempre utilizo eso. Y eso hay que sacarlo también de la gente. De que uno, si no ve, o sea, por ejemplo, me ha pasado, ay, vas a escuchar la tele. Hello, estoy mirando igual, o sea. Pasa que no entiende, no sé, pero yo estoy viendo. Entonces todo el mundo le digo lo mismo y me queda mirando. Pero sí, uno tiene que usar la palabra ver, aunque no vea. Es una cosa que las personas deben aprender a que se puede utilizar igual. Además no nos ofende, porque uno no está usando la palabra como forma despectiva. Porque si lo estaría usando como forma despectiva, ya te das cuenta. Si una persona, quizás por ese miedo, no lo usa, pero... las personas ciegas no nos enojamos porque usan la palabra ver, mirar o... No sé, yo estoy hablando con muchas personas y la verdad es que a nadie le molesta este tipo de cosas. Obviamente que está la gente que la usa mal, despectivamente, pues, si te están haciendo burla o te das cuenta, obviamente. Pero no es este caso, no te preocupes, Miguel. Okay, dale. Entonces te decía, ¿no? Encontraste algo que te llenó y fue el anime, ¿no? Para empezar, ¿cuál fue el primer anime que tú viste, por así ya decirlo, ¿no? ¿Cuál es tu primer anime que viste, que gozaste, que disfrutaste? Y obviamente son las voces las que son gran parte responsables de ese gusto. Sí, la verdad es que yo el primero que vi, o sea, el primero fue Sakura, que me llamó la atención y me encantó desde que lo vi. Porque obviamente el doblaje forma parte del mundo nuestro, porque así decirlo, ellos, o sea, no son los personajes, pero ponen su voz. Y es como decir, wow, o sea, para nosotros son los personajes verdaderos, porque sin la voz no hubiera pasado, no te hubiera transmitido tanto el personaje, ¿no? Y con Sakura me pasó algo muy particular, porque cuando yo lo vi tenía como la misma edad, ¿no? O sea, ella tenía como 9 en el anime y yo también tenía como 9 cuando lo vi, 8 o 9 años, y como que, wow, me sentía como en ese mundo, decir, qué hermoso, porque ella tenía poderes y podía atrapar cartas, y además de ir a la escuela como una persona normal, tenía sus poderes, y bueno. Y me gustó mucho. Después siempre todos los días a las 4 me ponía a mirar el anime en Cartoon Network. Era todos los días esperar esa hora para verlo. Sí, además que me da mucha ternura porque la voz de Cristina Hernández, Enzo Fortuny, la verdad que muy buenas voces para para los personajes, ¿no? Y era como, vos la veías a Quiero con que era muy gracioso siempre, hacía su travesura, ¿no? Y cuando pasaban esa musiquita era porque él estaba haciendo algo que no debía, o se metía dentro de la mochila de Sakura y se escondía ahí, o no sé, cosas así, ¿no? Y vos sabías que sacabas el, cuando Sakura sacaba el báculo, cuando movía el báculo, cuando quería tapar una carta, obviamente tenía una música muy particular, entonces vos te das cuenta que era, o cuando por ejemplo que iba a la escuela tenía una música que ella iba así iba con la patineta, así, y todo eso, y iba hablando con el hermano y así, entonces uno se da cuenta siempre, o cuando aparecía una carta, cuando aparecía que ella se daba cuenta de la carta, entonces te ponían una música, entonces vos ya sabías que iba a pasar, ¿no? Aunque no vieras en la imagen. La música forma parte de ese mundo también en el que uno, a pesar de no ver la imagen de lo que está pasando, se imagina todo a través de eso, ¿no? A través de la música que va pasando, del sonido, de la voz. Bueno, la voz es lo principal, pero creo que la música forma parte muy importante de lo que es el anime en sí. Y bueno, los openings y todo, ya sabías cómo eran los openings porque los miraba siempre. Los endings, bueno, al menos los primeros dos, ¿no? De la primera temporada, que están en español. Después los otros que no salieron, o sea, salieron en fandom después, los vi, pero no, era muy lindo porque uno se metía en el mundo y yo quería ser Sakura y quería ser como esa, ¿no? Y vi muchos. O sea, que me llegaron mucho las chicas, generalmente la protagonista, porque yo siempre dije que tenía algo de Sakura, algo de Serena, de Sailor Moon, algo de Aome y algo de la chica esta de Athena en Saint Seiya, obviamente. Siempre tuve eso, como esos cuatro personajes allí que me marcaron a mí. Porque cada uno tenía una cosa diferente, tenían sus sentimientos, todo diferente, digamos, cada una tenía algo que me identificaba, entonces yo disfrutaba verlos. Y después, cuando tuve internet y todo eso, me puse a buscarlos y los vi otra vez. Y bueno, fue cuando después conocí la radio, por una entrevista a Ana Lobo, la conocí a la radio el año pasado, por buscar las voces de doblaje y ponerme a buscar eso. La verdad es que sí, el anime se puede disfrutar desde ese punto de vista, y además de que el doblaje es muy importante. Si no se hubiera doblado por ahí, subtitulado, no se puede ver, digamos, yo no lo podría disfrutar porque una no sé japonés y otra que entre que me describen la imagen y me cuentan el subtítulo, que es lo que dice, es complicado, ¿no? Entonces, uno teniendo la posibilidad de tener unas grandes voces como las que tienen doblaje no mexicano, y bueno, en el caso de Avatar, de El Último Maestro del Aire, bueno, el de Chile, creo que es el doblaje, sí, que no es un anime precisamente, bueno. Claro, no es un anime, pero está genial. Es muy bueno. O sea, claro, no es un anime, pero la verdad que a mí me quedó muy muy grabado lo que tenía. Hay una chica que tenía poderes y tampoco veía, y me pareció muy muy bueno eso. Y bueno, en el anime sí, en Inuyasha también estaba Seyomaru, que tenía poderes y le faltaba un brazo, como era, digamos, es como que ellos a pesar de tener, de que les falta algo, tener un poder es como, o sea, yo me sentía como, digo, wow. Es increíble porque te transmite una fuerza, una esperanza, todo, no sé, es hermoso, la verdad. ¿Sabes qué me recordé? Me recordé un capítulo de Caballeros del Zodíaco. ¿Sí la llegaste a ver, Caballeros del Zodíaco? Sí, sí, sí. No sé si recuerdas un episodio donde Shiryu se sacrifica su vista. Oh, sí, sí. Y que, él, que después y, en la parte de... Él ve con el séptimo sentido. Sí, sí, sí, lo vi. O sea, podría decirse que tú ves con el séptimo sí, sentido, ¿no? Por así llamarlo. Más o menos, sí. Ah, sí. Ya, este... Aquí, ahorita que hablas sobre este tema de los subtítulos y del doblaje, desde hace algún tiempo hay como una cierta animadversión de la gente muy purista, ¿no? Que dice, no, de que el idioma original y que las pelotas, que Juan de la chingada y demás, de que debe ser única y exclusivamente única y exclusivamente. Subtitulado, idioma original y, claro. Y todo, o sea, tal cual. No sé, no me parece, no estoy de acuerdo. Ok, déjame terminar. Entonces, ¿tú qué mensaje le darías a los que están en contra del doblaje y que quieren que todo sea idioma original y subtítulos? ¿Tú qué mensaje les das? Mira, yo creo que una persona que le gusta el doblaje como a mí, me gusta el anime. Bueno, el doblaje de películas también, obviamente. Uh-huh. En tu caso, para ti es necesario, o sea, sí, ¿no? Sí. Para el anime, sí, sí. Porque yo soy usuaria del doblaje. Pero, o sea, yo creo que si ellos quieren realmente seguir difundiendo su cultura y la cultura del anime, no deberían de cerrarse tanto a lo que es el idioma original y los subtítulos. Está bien que obviamente los subtítulos ayudan mucho, pero en el caso de las personas ciegas no, porque nosotros no podemos, o sea, no hay ni siquiera un dispositivo que nos ayude a traducir. Ni siquiera hay un programa en computadora como para decir, bueno, tú lo ves en computadora y tienes una especie de traductor ahí, no. Entonces, yo creo que no me parece ese cierre tan, como decir, tan hermético, ¿no? Que sea tan hermético todo eso y que se cierre tanto al doblaje. Yo creo que es lo que, o sea, es en Latinoamérica, yo creo que si no fuera por el doblaje, no sé si el anime hubiera sido tan exitoso. Quizás sí, yo no lo sé, ¿no? Simplemente lo pienso como un punto de vista mío, ¿no? Porque uno disfruta, obviamente, del doblaje. En mi caso, yo amo los actores de doblaje. Para mí son unos ídolos, porque ellos sin mostrarse en la cámara, o sea, sin ni siquiera... Obviamente las entrevistas salen, pero digamos, me parece algo hermoso que hagan y que compartan ese arte con otras personas que realmente amamos el doblaje por el simple hecho de que nos abre las puertas de ver anime. Efectivamente, y pues obviamente acercan ese universo a las personas que o no pueden leer o sencillamente pues no pueden leer un subtítulo, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Okay. A ver, Seru Fudinito, ¿ustedes tienen alguna pregunta al respecto de lo que estamos comentando en este programa? Yo tengo varias. Diana y yo de hecho estamos platicando de varias cosas que queríamos preguntar. Yo la primera pregunta que te tengo, Magali, es ¿quién te trajo al mundo de todo lo que esto es el anime, los frikis, todo este asunto? No sé, yo la verdad es que, o sea, como descubrí el anime, lo descubrí de chiquita, pero eso lo descubrí mucho más tarde. O sea, siendo, crecí como, no sé, el año pasado, en 2011, descubrí que a una amiga también le gustaba el anime y empezó a contarme sobre las convenciones, sobre la música en japonés, el K-pop y todo eso, y la verdad es que me gustó mucho porque es muy lindo todo. Uno encuentra que ahí no importa las diferencias, o sea, que lo que importa es el gusto por el anime, amar la cultura japonesa y todo. Y no he probado comida japonesa, eso es lo que me pienso, pero no he probado todavía, pero la verdad es que sí, me ha gustado mucho porque uno siente que ahí no hay diferencias de nada. O sea, lo que importa es el amor por el anime, el amor por la cultura japonesa. Y bueno, y eso es lo que más, digamos, me atrapó como para empezar a leer mucho y a maravillarme de todo eso más, además del anime que tiene sus mensajes siempre. De hecho, bueno, a eso que acabas de comentar de los mensajes que tiene el anime, tú a tu manera de comprender esto que es el anime, ¿te ha dejado algún mensaje o te ha ayudado en algo el estar viendo pues anime de esta manera? Sí, yo con el anime he descubierto una forma de lucha, de tener esperanza para luchar por los sueños que uno tiene, de decir todo se puede a pesar de que haya barreras. Y no estoy hablando digamos de barreras de con respecto a mis capacidades, sino a obstáculos que por ahí suceden y surgen. Y bueno, que uno a pesar de todo tiene que luchar y que algún día, cueste lo que cueste, se consigue eso que tanto quiere, digamos, y anhela cumplir. Y bueno, también se ve mucho en el anime, se ve mucho lo que es el compañerismo, la solidaridad, el respeto hacia los mayores, que realmente en la sociedad se está perdiendo bastante. Demasiado. Y yo creo que tiene muchos mensajes hermosos. Yo soy muy creyente, por ahí veo eso de la oscuridad, ¿no? Y que siempre la luz prevalece, y entonces es como algo muy muy hermoso y que te da mucha alegría ver esos mensajes, a pesar de que la cultura japonesa obviamente que es diferente a la nuestra. Entonces dices, wow, qué hermoso poder realmente ver todo eso, ¿no? Y encontrar todo eso en el anime, que una persona pueda a través de eso sentir que puede. Y bueno, que todo se puede, la verdad que es una cosa muy bonita. Y porque algunos me han dicho, no, que eso, que miras eso, que eso, que es re depre, no sé qué. Y esto es mentira, porque ellos no le ven el sentido. Hay personas que me han dicho eso y no le ven el sentido a lo que realmente el anime puede ya transmitir. Más allá de que veas o no. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cerú? Acá no, perdón. Estaba leyendo comentarios. Yo tengo otra. Tú dijiste que habías, bueno, que lo primero que viste fue Sakura. Una vez que viste Sakura y una vez que conoces todo lo que es el mundo de anime, o lo que tú tienes conocimiento de lo que es el anime, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué pensaste al darte cuenta de esta serie, al escuchar las voces, la historia? A mí Sakura me dio un mensaje de... o sea, lo que pasa es que yo soy muy romántica, entonces también está eso de que en ese momento no... O sea, me pareció muy tierno, pero en ese momento yo no descubrí el mensaje que realmente tenía, era muy lindo. Y cuando lo volví a ver, cuando tenía como unos 17, lo volví a ver porque lo bajé obviamente de internet para tenérmelo en mi... guardarlo aquí. Y vi una cosa muy hermosa, porque ella... digamos, hasta el final no se supo que realmente estaba enamorada de ella ahora, y entonces era una cosa muy linda, porque uno decía, ay, qué hermoso, o sea, tanto tiempo pensando que quería otra persona, y la verdad que la persona que amaba era alguien que estaba cerca de ella, pero ella no se daba cuenta, digamos. Entonces era muy, muy lindo darte cuenta de eso. Y bueno, de que, o sea, obviamente que yo pensaba, bueno, al principio pensaba, no, se va a quedar con su tito, porque es todo así, no, nada que ver. O sea, que era todo una cosa rara, ¿no? Y después, al final, ella se quedó con Lee, que Lee se ponía siempre nervioso cuando la veía, y entonces uno pensaba, no, si él está enamorado de su tito, nada que ver. Y no, era cierto, estaba enamorado de ella. Y cuando no decía el nombre, ay, no, eso me gustaba mucho, me hacía reír, porque era muy lindo después descubrirle mucho el sentido a eso, ¿no? Vi, bueno, ese fue el que más o menos te digo que me identificó, y después obviamente en Sailor Moon se ve una que era muy celosa, entonces me decía, uy, a veces, oye, me enojaba mucho, entonces era parecido. Oye, Magali, por cierto, ¿te puedo interrumpir tantito? Dime. Sí. Es que tenemos así como que una sorpresa de improviso, porque no estaba planeado en el programa. Tenemos un invitado especial que se quiere unir al programa. Quiere unir aquí al programa. Que ya ha estado con nosotros. Sí, ya estaba aquí. Este, como una sorpresa para ti. Sí, de alguna manera. Ahí viene. Ya nomás esperamos que nos conteste. ¿Qué conteste? ¡Ay! ¿Quién será? Pues ya verás, ya verás. Creo que nadie de la audiencia se espera esto. No, nadie. Sí. Nadie, pero... Bueno, yo bien que me... Rubén, que mi batería, por favor, Rubén, que mi batería... No, Rubén, que mi celular funcione hasta que termine el programa, porque tengo... Ahí como que estoy desde el móvil y no sé si me iré a soportar la batería, pues... Ay, Rubén, chicos, por favor. No, esto nadie se lo espera. No, de hecho es una sorpresa tototototota. Así es. Enorme. Y como que ya está, se está haciendo el tamaño del mundo mundial. No, hombre, pero pues se está haciendo costumbre verlo cada 15 días o cada semana. Sí, miren. Hola, buenas noches. Buenas noches, le damos la bienvenida nada más y nada menos que a Gabriel Gama. Hola, bueno. ¿Escuchas, Miguel? Sí, te escuchamos perfecto, Gabriel. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y quién está ahí, esa señorita tan hermosa que está ahí, que estoy escuchando aquí en esta entrevista? ¡Wow! Es un gusto conocerte. Hola, Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Ay, qué felicidad, no sabes. Inclusive te hablé por Facebook hoy. Ay, no, qué emoción. No, al contrario. Al contrario, bueno, ante todo, muchas gracias por aceptar mi llamada, Miguel. Gracias a ti por interesarte en esto. No, al contrario. Sí, por estar aquí con nosotros. Ok, gracias. Es que ¿quién habla? ¿Quién es la? ¿Es Diana? Sí, soy yo. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, no me digas de usted, por favor. Está bien. Que te agarra el agujero negro y entonces sí, no sé a dónde vas. Oye, lindas. Bueno, ya estaba yo diciendo mi introducción. No les voy a quitar mucho tiempo. Gracias por este espacio, Miguel, Dianita, Jorge, todo el staff, toda la gente de Anime Nexus. Y gracias por darme la oportunidad de felicitar a esta linda señorita, esta mujer tan mágica, tan fuerte, que es un ejemplo para todos, Maggie, y te agradezco mucho que estés también ahí con ellos, con Anime Nexus, para platicar sobre pues esta cuestión, esta tipo de vida que pudiera ser pues para nosotros muy impactante. Y te felicito por lo fuerte, por lo grande que eres, mi querida Magali. Gracias, muchas gracias. La verdad es que para mí es hermoso poder compartir esta charla con vos y con los chicos, porque realmente desde el primer día que los estuve escuchando y les conté, me acuerdo a Miguel y me dice, ¡ay, qué bien! Y bueno, y entonces tuvo la idea, pero todavía no se había dado la posibilidad y gracias a Dios se dio. Y la verdad es que para mí el doblaje es lo máximo, o sea, yo en lo que pueda apoyar al doblaje, saben que conmigo pueden contar. Además, necesito ver el final de Inuyasha, por favor, se lo suplico. O sea, es como mi más sueño, necesito ver el final, porque, o sea, me lo cuentan, pero yo quiero verlo, o sea, no quiero claro, que lo cuenten. Claro. Sí, mi querida Magali, gracias, te lo agradezco, estamos haciendo todo porque el doblaje de Inuyasha se termine, y te prometo que voy a morir en la raya, digamos, por llevar a cabo ese proyecto. En verdad, Magali, te agradezco. No sé si sepas, Miguel, o no les ha comentado, de Anita uh-huh. también, que Magali es una de las primeras personas que está incluida en el proyecto anime que les contaba. Ah, mira tú. Ella es una de las primeras personas que está conmigo y está pues apoyando todo lo que ella también quiere, ¿no? En este caso, pues el anime y todo lo que es todo lo que es alrededor, ¿no? El doblaje y todo lo que para ella ha sido en su vida, que es muy importante. Y en verdad, les agradezco mucho esta oportunidad para felicitarla. Y claro que sí, te lo prometo, Magali, voy a hacer todo lo posible. Magali, también aquí al aire y gracias a nuestros amigos, te voy a pedir, por favor, que estés en contacto conmigo. Okay, muy en contacto conmigo porque necesito que nos culturices de qué forma podemos nosotros ayudar a alguien cuando lo vemos en la calle que es invidente y cómo podemos acercarnos, cómo podemos ayudarlo. ¿Cuáles son las reglas? Te voy a platicar lo que me pasó hace unos 3 días, 4 días. Iba yo caminando, iba en la ciudad, en esta ciudad de Distrito Federal hay muchas zonas, no todas, pero hay muchas zonas en las que las banquetas están rotas, tal vez las alcantarillas no están tapadas, donde hay muchos comerciantes ambulantes, donde hay muchos peligros para la gente invidente. Entonces le era muy difícil, pero el simple hecho de tomarlo de la mano o que él me tomara del hombro es una responsabilidad y es una forma en la que tal vez no sabemos la gente que va en la calle y que no ayudamos a alguien en esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo y quiero por pedirte aquí también delante de Anime Nexus y todo su auditorio de gente que me guíes, para ponerlo en nuestro proyecto anime todo una semblanza, unas reglas que tú me digas para mostrarlas al público y decirlas en cada foro que yo vaya, en cada entrevista, porque se me hace muy importante y se me hace... Yo siento que para cada uno de ustedes es un reto y es una meta y es un desafío cada vez que salen a la calle, ¿no? Sí. Y más para la gente que tiene auto. Entonces me gustaría concientizar y ayudar y no concientizarlos a ustedes, más bien a los que tenemos todo y a veces no lo apreciamos, o el que tenemos todo en la vida y no ayudamos a las personas. Entonces, por favor, contacto conmigo y te agradezco mucho, no les quito más su tiempo, yo creo que ya se están durmiendo. No, para nada. Está muy bien. Decirles. Me encanta la iniciativa, porque es cierto, por ahí todos los días uno va caminando y dice, wow, aquí pasa mucho, y yo también lo veo en México porque me lo cuentan amigos que tengo que son del DF. Claro. Y entonces me dicen, ay, acá también es complicado andar. Y sí, es cierto, una persona que vea, y siempre que vea una persona así en la calle y le pregunte, ¿quiere cruzar? O claro, ¿cómo, claro, cómo puedo ayudarte a cruzar? Simplemente si la persona, bueno, que le tome del hombro a la persona que ve, siempre es más recomendable que la persona que ve vaya adelante. Porque obviamente que si la persona que ve sube un escalón, la persona que no ve va a sentir que sube un escalón. Efectivamente. Entonces es más fácil. Y que okay. obviamente se puede hacer. Y así que yo con gusto te mi amor, te agradezco mucho. Te voy a agradecer que me hagas 10 reglas así importantes en tu vida, lo que tú has pasado. 10 reglas importantes para que todos las sepamos. Y vas a ver que poco a poco vamos a ir dándolas a conocer para que se haga toda una cultura que a veces en nuestros países no la hay, ¿no? O tal vez no la... No, así se oye fuerte y difícil y feo, pero a veces no interesa, ¿no? Y creo que es algo muy interesante, sí, muy importante para todos nosotros, ¿no? Eso va a hablar de nuestros valores, principios y formas de comunicarnos en la vida con la gente. Te agradezco mucho, sigue platicando con nuestros amigos. Gracias por todo lo que dices del anime. gracias por ser, gracias por vivir, gracias por ser quien eres. Te dije el otro día que hay un proyecto interesante para ti y te lo voy a cumplir, Ya estoy haciendo algunas cosas, empezar a trabajar y te lo agradezco mucho el tiempo de Animex. Yo me voy, que creo que estoy hablando demasiado y no, no estoy bien, yo soy. No, no, para no, nada. Este también es tu programa, Gabriel, así que muchas gracias, Miguel. Es un placer estar con ustedes. Magali, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Gracias por enseñarnos tu vida. Gracias por todo lo que eres, mi amor. Te admiro y soy tu fan. Ojalá algún día podamos conocernos y me des un autógrafo, una foto y una sonrisa. Así que cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias, Magali, hasta luego. Adiós, Miguel, hasta luego, Dianita, cuídense. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Gracias. Bye. Bueno. Bye. Pues aquí escuchamos a Gabriel Gama, que pues pidió llamar aquí al programa para hablar precisamente con Magali, ¿no? Le agradecemos bastante a Gabriel que se haya tomado aquí unos breves minutos en la conversación. Y bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Genial. Me perdí, pues. Hablamos tanto, chicos. Un saludo para mí, están escuchando aquí en México. Así que mando un saludo para Paris, para Liz, para, bueno, hay algunos amigos que ahí andan escuchando. Hablando para Manuel. Hablando de saludos, Juan Casasola te manda un saludo que dice que ya se enamoró de tu voz. Ya anda por acá. Ya salieron tus fans. Menos mal que no me escucho cantar, si no se asusta. No es cierto. No, ahora cantas, porque yo te he escuchado cantar y de verdad tienes una voz preciosa, cantas muy bien. No, eres talentosísima, Magali. Ahí vamos, estoy con los fans. Ay, Dios. Bueno, el primero fue el que grabé para el concurso de karaoke, sí que por tres lo grabé al primero, después ya me animé a grabar otro. Pero sí, que ahí andamos con esto. Bueno, después les paso alguna de las canciones para que pasen por ahí. Ok, miren, acá tenemos una. Así que bueno, tengo más mensajitos para ti, Magali. Mira, Daniel Velázquez, Velquez, bueno, no sé si así se escriba, si así sea. Dice, nosotros que tenemos el privilegio de ver el anime, no me podría imaginar las maravillas porque ella ve la esencia más pura del anime, lo que nos dice Danner Velquez. Otro comentario más, de Sergio Ruiz, que sí, dice... Sí, uno tiene que, a lo mejor, poder intentar. Mira, sí, dice aquí déjeme. Sergio Ruiz, qué caguayosa ella, iba a ver Shingeki, pero me encanta escucharla hablar de este tema, me quedo hasta el final del programa. Por aquí un comentario de Suena, el bebé que está pidiendo que aquí Magali cante algo. Obviamente si tú quieres, no es obligación. Sí, ahí vamos a cantar. Ahora, en un ratito, ahí seguimos hablando y cantamos. Te prometo que canto algo. Ok, acá tengo otro mensaje de Gab Narukiner que dice, Magali es de esas personas que sin conocerla uno percibe el amor de persona que es. Un gran abrazo para ella y le deseo éxitos. Acá Arihimura desde el IRC te manda un saludo y dice que de un músico a otro te desea mucha suerte en tus estudios. Gracias. Sí, estamos en primer año de carrera, así que de profesorado de canto, así que ahí vamos avanzando. Bueno, por aquí sí, en el grupo del Diario de la Night, Tito San te está preguntando si no has pensado en estudiar doblaje allá en Argentina. Ay, ojalá pudiera, sería mi sueño, sí. Pero la verdad es que no sé. Está en Buenos Aires la carrera, debería ver si alguna vez puedo viajar hasta ahí a estudiar algo de doblaje. Me gustaría mucho, es un sueño que tengo ahí, luego que termine música, a ver si puedo hacer algo de eso, porque es muy lindo el doblaje y me gustaría colaborar con algún proyecto o algo así, sería hermoso. Sí, por cierto, también una de mis series así, que vi casi todas las temporadas, es Pokémon, así que obviamente ahí andábamos con eso también. Efectivamente, que robándole a mis primos. Y de hecho, ¿sabes? Paso, pues para el doblaje, pues aquí sí, sigue. Aquí sí. Creo que aquí sigue Gabriel en la línea, me parece. De hecho, creo que sí. Aunque no sé si nos sigue escuchando, sí. Gabriel, pero creo que sigue aquí la llamada activa. Pero bueno, ahí él te pudiera orientar para el tema del doblaje, en todo caso. El Monje, mi loco y Brooke. Ay, Dios. Qué personaje más. Nada que ver uno con el otro, pero ay, no. Escuché esa entrevista y wow, increíble. Sí. Sí vi varios, o sea, Pokémon fue uno de los clásicos. Obviamente que después de que le cambiaron las voces a todo, lo dejé de mirar, pues. Me enojó un poco eso y ay, no, ya no lo miro más. Se le cambiaron las voces a todos. Ash, no era Ash, o sea que no. Y bueno, después sí se cambió la voz de algunos personajes y como que... Me pasó lo mismo con Inuyasha, cuando se cambió la voz de Aome. Sí, te iba a preguntar eso. ¿Tú qué no...? Cuando cambiaron la voz de Aome... ¡Ay, horrible! Ay, perdón, pero sí. Fue horroroso porque... ¿Por qué la hizo tan depre? O sea, porque la chica la hizo muy depre. O sea, si me está oyendo. No, creo que esté oyendo porque es una dobladora. O sea, es una actriz de doblaje bastante. Obviamente, pero ese personaje no. Yo lo he visto en Telos Canvas, en El Lienzo Perdido. Hacia Atena. Y él le quedó muy bien, pero. Aome ya era Aome. O sea, no le podían cambiar la voz. Ay, Dios. No, fue muy feo porque inclusive los capítulos, aunque no fueran tristes, me dan más tristeza a mí oírla. No sé por qué. Me permitió tristeza esa voz, pues. Pero no me gustó. Sí, fue como, digamos. Sí. O sea, en Telos Canvas le quedó muy bien porque. Bueno, no sé cómo se dice, pero sí, le quedó muy bien porque ahí obviamente que hacía un personaje muy, muy, muy bueno, que era Atene, y bueno, le quedó bien. Pero en esta no, en esta serie como que, o sea, obviamente venía de un perfil muy romántico con Aome. Obviamente la voz no es la misma, no es lo mismo lo que transmitía, entonces obviamente que en ese tiempo creo que la chica, o sea, el análogo creo que se había estaba enferma, no sé por qué no podía doblar, creo que por eso la habían cambiado, ¿no? Y igual, pero no, o sea, no fue lo mismo, la esencia de... Se había ido, la esencia de Aome se había ido por más de que todavía seguía existiendo la serie y el obviamente la música y todo, ¿no? Pero que por cierto, una de las mejores musicalizaciones fue la de Inuyasha, porque es una musicalización excelente. Tenía la música perfecta para todo y obviamente que uno se daba cuenta. Como yo digo, siempre la música ayuda en este caso. Uno tiene que tratar de, a lo mejor, los que ven, cerrar los ojos y poder tratar de ver la serie sin ver. O sea, aunque sea un capítulo, probar, ¿no? A ver qué es lo que siente uno cuando a lo mejor sin ver puede probar de cerrar los ojos y tratar de ver qué siente, ¿no? Porque sería muy lindo que se probara eso con alguien que vea. A lo mejor yo lo ve diferente, lo ve de distinta manera, no sé. O logra descubrir alguna otra cosa que no había descubierto antes. Puede ser eso también. Ok. Entonces, así con el tema de Inuyasha, de que pues obviamente las voces pues cambiaron, no es lo mismo, no es igual. Y pues evidentemente pues sí molesta el cambio, ¿no? Inclusive a los que seguimos la serie, pues obviamente nosotros seguíamos viendo a Aome, ¿no? En su papel, pero obviamente pues no era lo mismo, o sea, la voz cambiaba y te quedabas con esa con esa espinita clavada, ¿no? De que pues es que no es Aome. Por cierto, mira, aquí tengo una pregunta que me llega por mensaje de texto. Sí, aunque no lo crean, ¿no? Envíe Sensei al 61111 y reciba las fotos del Sensei en caricas. Gato, oye, sé que quieres mande, ver gatito. Mande Sensei al 61111 y va a recibir hermosas páginas de gatitos. Ay, no. Ahora sí, sé que mándala para que. ¿Quieres ver gatitos? Envía Sensei al 61111 y recibe fotos de gatitos. Hablando de Seki, hablando del rey de Roma, me dice por acá Seki a través del mensaje de texto. A través del 844-128-06 y no les digo qué más. Pregúntale a Magali. Descubra la alada y demás. No, ya la dije, es 844. 128-06 y no les digo más. Sí, investiguen, tienen 100 números para investigar cuál es la terminación. Van a estar uno por uno. 128-06-01. 128-06-02. Hasta no, que le atinen. Está en Twitter, está en Facebook. ¿Qué pasó? No. Acá en lo que lee el sensei, César Iván te manda un saludo también, Magali, que está enamorado de tu voz y que si le mandas un saludo. Y el amigo Fergiorius, también en el IRC dice que te manda saludos desde Colombia y que mucho éxito en tus proyectos y que le mandes saludos. Ok, un saludo para los dos. Gracias por estar escuchando mi programa y bueno, si por ahí andan en Facebook o algo así, me pueden encontrar. Magali, ponen Magali Elizabeth Rossi y me encuentran o en Twitter arroba magalacantante por allá. Bueno, si quieren seguirme, bueno, y obviamente que les mando un saludo, gracias por estar escuchando y por poder valorar este programa que realmente los chicos, la verdad que la iniciativa es muy genial de Radio Anime Nexo, porque es la única que ocupado de esto de una forma muy linda. Entonces la verdad es que para mí es hermoso compartir esto con ustedes. Ok, fíjate que bueno, aquí tengo un comentario por aquí. Así que bueno, ahí estamos. Ups. Usted oye, sensei. Ok, mira, aquí tengo un mensaje, el de Seki dice, pregúntale a Magali si ha escuchado todos los locutores de Anime Nexus y que cuál sí, le parece agradable de vos. O sea, cuál de todos es mejor. Obviamente Seki no, porque Seki pues nadie lo escucha porque no tiene programa. Pero sí, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu locutor? Yo creo que fue la voz de Anime Nexus que te parece más agradable. Uy. ¿Estás hablando? Sí, estoy hablando. Perdón, mi hermano. La más, así que más agradable es la de... ¡Basta! Perdón, chicos. La más agradable es la de... Obviamente la tuya, sensei, no es por nada, pero... una de las mejores. La verdad es que... Moca me... tiene... Súbele Moca más tiene el ego. Moca tiene una muy bonita. Y bueno, ahí Dianita, pero bueno, de los chicos, o sea, estás vos y está Tipei después. Y que no es carnero, es borrego, macho alfa y terror de los corrales. Es borrego, macho alfa. Exacto. Tipei. No, y bueno, de las chicas sí, Moca tiene una voz muy, muy bonita. Y después, sí he escuchado a los chicos de Espacio Fan también, lo he escuchado al Thunder, obviamente, con buena voz. Sí, a Fan Space. Bueno, eso, no me sale Space. Fan Space. No sé inglés, chicos. No, y la verdad que sí, son unas voces muy, muy buenas. Cariboy. Y sí, la verdad que es muy, muy lindo el staff de locutores de la radio, la verdad. Así que también, bueno, eso. Fíjate, mira, aquí te tengo dos comentarios más, tres comentarios más. Me dice Tokiji, que nos escucha en New Jersey y en los Estados Unidos. Me dice, muchas personas tienen todo su cuerpo completo y otras personas como Magali, que le echa ganas más que uno. Un saludo para ella, que siga así, que sus sueños se hagan realidad. Es lo que nos dice el Tokiji. Muchas gracias. Otro mensajito que tenemos por acá. Ajá, bueno, déjame. Bueno, sí, yo. Dice Víctor Rojas, sensei, dele mis felicitaciones a esta señorita y mis mejores deseos. Escucharla me obliga a ser mejor para la gente que quiero. Y el último mensaje, que es de Saltianiki, que nos escucha en Colombia. Él dice: me encantó Magali, dele un saludo de mi parte. Y okay, sería todo. Bueno, por aquí DJ Yaome, te manda un saludo, un abrazo y y que te recuerdas, pero por lo visto sí te acuerdas. Y pues bueno, ahí está el saludo de parte de DJ Yaome. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, sí, conozco. Conozco su... O sea, me gusta su programa. Sí. Obviamente que la recuerdo. Un saludito. Sí, me la recomendó Agus, una chica de Buenos Aires, que obviamente le mando un saludo. Que es fan del anime y gracias a... O sea, ella escuchaba Anime Nexus y sin querer, por la radio, o sea, porque... retuitearon un tweet que yo puse una vez hace mucho y ella me empezó a seguir, entonces, y le pregunté dónde era, y me dijo de Buenos Aires y si te gustaba el anime y eso, entonces nos hicimos muy amigas las dos y fue a través de Anime Nexus que la conocí, así que le mando un saludo a Agus. Mira qué genial, ¿eh? y bueno, de cierta manera, obviamente, pues hacer radio pues es un medio que puedes disfrutar a plenitud, ¿no? Claro, la televisión también, pero yo siento que un poquito más el radio, ¿no? No sé tú cuál medio pudieras disfrutar más, pero evidentemente tú a través de Anime Nexus, pues las dos, pero sí, el radio es como... Ajá. La radio es como más te da más a la imaginación. Me identifica más, sí, la radio me identifica. Es más... Claro, pero la televisión también, porque uno tiene que aplicarlo, pero sí. Ya, sí, bueno. Uno a la pregunta debe, que yo iba. A la pregunta que yo iba. De aplicar, ¿no? O sea, debe explicar. Sí, te digo, a la pregunta que yo iba. Anime Nexus, ¿de qué manera, o la radio en general, te ha cambiado la vida en este tiempo, ¿no? Entiendo que pudiera ser poco, nada, mucho, pero ¿cuál es tu opinión al respecto, ¿no? ¿Te ha cambiado la vida de escuchar Anime Nexus a ti? En lo personal, sí, porque yo, digamos, no sabía que había tanto, o sea, que el universo del anime era tan grande, ¿no? Entonces, temas que se podían ver y tocar, o sea, temas que se podían conocer a través de Anime Nexus. Una, el doblaje, otra, que se puede. Conocer la música, que por ahí yo no tenía conocimiento de que existían tantos tantos cantantes y eso. Y bueno, eso simplemente, muy muy contenta por todo eso, porque digamos, me ha abierto un universo que no conocía, todo eso de la TNT y eso, que la verdad que vivir una no la viví todavía, no fui ninguna porque aquí no hay casi. Entonces, como que me fui y dije yo, bueno, hago de cuenta que estoy por ahí y me voy con ustedes a la TNT. Por cierto, hablando mi hermano que me está hablando. Por cierto, hablando de este tema de convenciones y demás, ¿alguna vez has asistido a una de ellas? No, ninguna. No tuve la oportunidad, porque acá no hay. Acá no hay, digamos. Entonces no, o sea, no se hacen muchas. Y si se hace, nunca me entero, por eso. Entonces como que no he compartido, no he tenido la oportunidad de compartir. Así que, bueno, todavía no he compartido ninguna. O sea, no he tenido la oportunidad de ir a ninguna. Así que, bueno, ahí estamos. Con eso. Acá Gabriel Gama ya está ahorita entrando. Bueno, ya entró al IRC, ya está platicando con los chavos de allá, me imagino. Y está comentando que le gustaría escucharte cantar. Eso fue un mensaje de Gabriel ahí en el IRC. Sí, de ahí lo estoy viendo. Ok, ok. A ver, bueno, vamos a cantar algo. Vamos a cantar la de... Bueno, hay un pedacito de la canción de Inuyasha, la de Cada Corazón. A ver, dale. A ver. Lágrimas pueden derrotar cualquier razón y arrancar, ablandar y hasta el más difícil corazón, transmitir ese sentimiento especial. Persuadir, porque convenciendo no tienen rival. Al oír el llanto como un canto puede embelesar. Tu destino puede igual modificar. Tienes que ser firme y tu alma endurecer. Un sollozo duele y pronto puede convencer. Puede ser la vida a todo enfrentar, pero una lágrima te podría desarmar. Más que una amenaza, el llanto te dará. Más que con sonrisas, con llanto siempre lograrás. Debe ser la vida a todo enfrentar, pero una lágrima te podría desarmar. ¡Wow! Wow. ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Wow! Y bueno, acá ya salieron más fans tuyos. Ya uno me está diciendo que llegará el punto del acoso y que quizás te rapte, así que... No, bueno, ya salieron fans. No. Cuidado. No es cierto. Bueno, o sea, gracias, la verdad, porque es algo que me gusta mucho, que amo, que es cantar. Y bueno, con esto de los fans estoy recién experimentando, pero bueno, ahí vamos. Y yo en los mensajes, aquí Álvaro Correa me dice... Buenas noches, Sensei. Le mando un saludo desde la Argentina a usted y todos los demás ranescuchas. Ahora sí, mi noche empieza a marchar bien. Aplauso para esa hermosa voz. Un abrazo para Magali de parte de un compatriota. Me dejó con cara de wow. Y acá Gabriel Gama ya en el IRC te está aplaudiendo. Te está diciendo que bravo. Y varios del IRC sé que también lo están haciendo. Misaki dice por aquí que ya se enamoró de tu voz. ¿Quién nos había dicho? Bueno, es que están saliendo varios mensajes de que cantas muy bonito. Y sí, ya salieron más fans tuyos. Aparte, acá Eric Hinamori dice: Magali es todo un ejemplo de lo que no importa las barreras que te da la vida. Uno tiene que ver la manera de superarla. Saludos a ella, a Gabriel Gama y a todo el staff. Y aparte de todo, qué bonita voz tiene. Muchas gracias. De verdad que para mí es hermoso compartirles esto, porque bueno, es lo que amo, entonces sería es hermoso compartir con ustedes acá. Y la verdad que si alguna vez tengo otra oportunidad para poder participar en lo que les pueda colaborar, chicos, no hay ningún problema, saben que pueden contar conmigo para eso, así que bueno. ¿Y tú con nosotros? Sí, mira, tengo otro mensaje, tengo un par de mensajes más. Saltianiki dice desde Colombia: canta muy lindo, por favor que cante otro y que me mande un saludo para el Saltianiki a Colombia. Saludo para Saltianiki entonces, de Colombia. Un saludo para él. Y Iba Sakura nos dice también: hola, mando saludos. No, pues con esa voz angelical me caso. ¡Bravo! Ah, bueno, está bien. Les regalo mi voz, está perfecto. Yo se las regalo. Por aquí el grupo del Diario de la NAI, Gustavo Ruiz dice: Magali es un ejemplo a seguir, muy pocos tenemos el valor que ella tiene al enfrentar este tipo de situaciones. Ánimo, Magali, estamos contigo. Muchas gracias. Ah, impresionante, no pensé que iba a tener tantos saludos. Aquí a Gary Peralta dice: wow, qué voz tan hermosa, gracias por cantar. Ay, gracias a ustedes por escucharme y valorar el amor con que lo hago, ¿no? Sí, hermoso. No hay ningún problema si paso tu contacto, ¿verdad? Ahí en el Diario de la Night. No hay problema. Ahorita lo publicamos junto con tu Twitter, permítame, gente. Dicho sea de paso, pues a Magali la pueden encontrar en el Twitter como @magalacantante. Ese es su Twitter, ahí tuitea seguido. Y pues pueden, ahí le dan el follow, por favor. Ahí se los encargo a mis muchachos para que puedan estar en contacto con Magalis, toda esta onda. Que dicho sea, si no, en el Facebook, en el Facebook ando. Bueno, para más fácil pueden encontrarme como con el correo de maga.lavidaesunregalo@hotmail.com. Así ponen el correo en el buscador y aparece mi usuario. Perfecto. Otro mensaje. Sora Tamashi dice: y no se crean, soy. Sí. Sí, dice: no solo es linda internamente, su voz es hermosa también. Canta muy bien. A mí me gusta mucho la música y el anime. Así que le deseo lo mejor. La mejor suerte del mundo. Le mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Se cayó Dianita. Ah, qué caray. Otro mensaje de Seki. No, dice Seki. Dice el Seki por acá. Este sí lo voy a leer en serio porque la neta sí merece la pena. Primera vez que dice algo no estúpido, o sea, que dice algo interesante de aquí en el año. Primero vez que habla como es. Primera vez que habla seriamente este hombre. Gracias, Seki. Gracias. Te adoro, Seki. Hasta que por cierto, hiciste algo bien. Sí, por fin. Mis respetos a Magali, que canta hermoso. Dile si se animaría a cantar una adaptación inédita mía. No, no quiero ver gatitos. Ah, bueno, pues no los veas, hombre. Agárralos nomás. Acarícialos. Aquí a Sergio Ruiz en Twitter, Vampicero, dice: apoyo, qué hermosa voz. Saludos desde Colombia a todos, sobre todo a ella. Y dice: siempre he preferido el audio japonés y son un poco del idioma, pero de ahora en adelante amaré más el doblaje. Excelente tema, saludos. Wow. Ahí está. Wow, qué bueno. Dianita se le murió el internet. Que pueda. Ya, ahorita regresa. Ok. Bueno, estamos empezando a llegar, ¿sí? Ay, disculpa que te interrumpa, perdón. No, está bien. Dime. Bueno, decía, estamos llegando ya a la recta final del programa. Nos quedan aproximadamente 12 minutos, en lo cual ya podemos empezar a tomar algunas conclusiones al respecto del tema. Primeramente, pues para ti el no ver entre comillas, ¿no? Porque ya nos has contado que tú ves, pero de una forma distinta a la que vemos los demás. Eso no te limita para nada. Eso sencillamente no es una limitante para ti. Sencillamente es otro enfoque de la vida. Sí, es todos los días luchar continuamente para que además de las personas que me conocen, la sociedad también pueda darse cuenta de que uno tiene y puede hacer lo mismo, quizás de diferente manera, quizás más lento que los demás, pero se puede. Entonces, eso es un mensaje que quiero darle a todas las personas que por ahí sienten que no pueden, que no se puede lograr las cosas, que sepan que hay muchas cosas con las cuales de las cuales se pueden sostener para lograr sus objetivos. Y aunque se sientan solos, o bueno, en mi caso yo siempre tengo a mi familia conmigo apoyándome, pero si hay una persona que se siente muy sola, que no sabe de dónde sostenerse, pues el anime tiene mucho de superación, de fortaleza, de esperanza, que eso es lo que importa, ¿no? Que uno, más allá de todo y de lo que luche, sabe que va a lograr lo que quiera lograr, y eso es lo que se puede llegar a ver de esto, ¿no? Perfecto. ¿Estás consciente que vas a dejar muchos corazones rotos en el IRC, ¿no? Oh, wow. Bueno, no sé, capaz que sí me van a extrañar un poco, pero bueno, sí. Algún día que quieran que participe por aquí de nuevo, iré otra vez a participar. Vendré otra vez a participar con ustedes aquí al diario de la noche. Y es que mira, te leo algunos mensajes que están en la sala general del IRC. Dice por aquí, voy con algunos. Bueno, eso no dicen. Dice aquí, se escuchan bien. Dice Checo, Magali podría oír su voz todo el día. Acá me dice Akari, bueno, me dieron ganas de volver a cantar de nuevo, pues me imagino que ahora que te oyó. Fargerius dice: personas como Magali me dan más fuerzas de seguir mi sueño. O sea, la inspiración de la gente, ¿no? Stark hasta hace propuestas indecorosas. Dice, hazme tuyo. No, bueno, no. Ay. Acá Ari Himura dice, su voz es hermosa. Me dieron ganas de poder terminar mis estudios para poder componerle algo. Ay, muchas gracias. Ahorita la gente del IRC les pasamos el Twitter de Magali. Permítanos tantito. Uh-huh. Antes de que me cuelguen, le mando saludos al Tigre Tocho, que anda escuchando el programa. Saludos, triste, Tocho. Anda triste porque eliminaron a sus Pumas. Qué caray. ¿Por quién le va el Tocho? Ah, perdón, a Tigres, perdón. Perdón, a sus Tigres. Es que bueno, al final gatas son, ¿no? Oye, Seki, ¿quieres ver gatas? Acá me dice Saltianiki dice, corazones rotos en el Skype también. También. Ah. No, estoy en Skype también. Sí, también, si lo podemos decir al aire, el tu Skype. De hecho, es igual que tu Twitter, Maga la cantante. De hecho, así la pueden encontrar también y ella los acepta en el Skype. De hecho, tiene como 1500 contactos en Skype. No se preocupen que aquí soy yo. Sí. No se preocupen que dice que sí soy yo, porque hay gente que no piensa que soy yo y es cierto, sí soy. No, mira, no tengo miedo que... Ahí anda mi shows hablándome, el programa este que me dice todo, entonces lo manejo yo, no se preocupen que no hay nadie aquí que esté escribiendo por mí. Ok, perfecto. Y me dice... Me dice el Tigre Tocho, no juegues con mis sentimientos, no seas gacho. No, mi pésame a todos los hinchas de Tigres que quedaron eliminados hoy, a los de Pumas también. Los hinchas de Pumas. Acá Cinti Silva dice, una persona con una gran fuerza, los mejores deseos a Magali, que pueda cumplir todos sus sueños. Saludos desde Argentina. Gustavo Ruiz dice, Magali es un ejemplo a seguir, muy pocos tenemos el valor que ella tiene al enfrentar este tipo de situaciones. Ánimo, Magali, estamos contigo. Gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, nos quedan 7 minutos de programa. ¿Algo más que quieras comentar al respecto, Serufo, ya como conclusión? Creo que una duda que tengo, la verdad, de ayer que estuvimos hablando. ¿Sí fue ayer, antier que estuvimos hablando? Antier. No recuerdo haberlo escuchado. Ayer. ¿Hay algún, no sé, un grupo de frikis, de otakus, como tú los quieras llamado, con los que tú te juntas o no has tenido la oportunidad de hacer esto? No, la verdad es que no, pero sí tengo muchos amigos ahí en internet que también son ciegos y disfrutan mucho del anime, que le mando un saludito a Cintia, a Marcos, a Manuel Eduardo, a Paris, me estoy olvidando de alguien y no sé de quién. Bueno, también les mando un saludo a Camilo, a Liz, a Nicolás, que son amigos que la verdad que es hermoso compartir con ellos siempre, aunque no los conozcan personalmente todavía, pero bueno, compartir es con ustedes, con ellos, digamos, eso y también con ustedes es genial, así que les mando un saludo a esos, que seguramente después, si me pasan la entrevista grabada, se las comparto los que no pudieron escucharla para que la tengan. A partir de mañana va a estar descargable y escuchable en el portal de Anime Nexus, en www.animenexus.net. ahí la vamos a colocar para que la puedan escuchar quien se la perdió y descargar por si acaso. Okay, después me pasan bien el link porque bueno, mañana cuando la tengan así lo veo si es accesible para descargar, así que voy a chequear eso también. Okay, perfecto. Así que compartir, tengo una amiga que está en la universidad que le gusta mucho el anime y que la descubrí hace poco su gusto por el anime. Un saludo para Costi, entonces le mando un saludo a ella también. Y bueno, las dos cantábamos y eso, y nos pusimos a cantar a dueto. ¿Cuál canción fue? Bueno, no recuerdo ahorita, creo que era de Inuyasha, pero no recuerdo qué canción fue. Ah, sí, la de Cada Corazón. La cantamos a dueto, ella me hacía la segunda voz y la cantamos. ahí por los pasillos de la universidad. Así que le mando un saludo a ella. Y bueno, se me olvidó mencionar el manga, que eso no tengo posibilidad de disfrutarlo, pero bueno, averiguar si en Japón hay alguna forma de que allá los ciegos puedan disfrutar el manga, o hacer una especie de proyecto para que el manga pueda ser accesible también para las personas ciegas. No sé, hacer una especie de escrito, si se puede decir así, escrito o descrito, o sea, una cosa de una descripción, para que nosotros también podamos leerla, ya sea en formato digital o en braille, ¿no? Entonces se puede acceder a eso también. Y bueno, me queda averiguar eso, si se podría averiguar si en Japón hay alguna forma de disfrutar el manga para las personas ciegas. Sería genial. Así que bueno. Perfecto. De hecho, como te comenté hace unos días, ya le pedí a un amigo que es Yondai Mitachi que por ahí me investigara, y de hecho lo está haciendo con varios de sus contactos allá en Japón, así que en cuanto me tenga la respuesta, yo estaré diciendo. De eso no te preocupes. Muchas gracias, Perú. No tienes por qué. Y pues bueno, no sé si tú tengas algún otro comentario ya para terminar. No, simplemente agradecerles esta entrevista, agradecerles y compartir con ustedes. Y obviamente qué sorpresa la de Gabriel, wow, increíble. Y muy muy increíble, así que la verdad que les agradezco por todo. No, bueno, ya saben que cualquier cosa, aquí andamos. No, gracias a ti por estar con nosotros. Ya nada más nos quedan 2 minutos, me dice Tocho. Dice el Tigre Tocho que si repetimos el Twitter, Facebook, etcétera, ahorita lo vamos a tuitear, Tigre Tocho, para que ahí tengas nota y puedas seguir aquí a Magali en a través del Twitter. En fin, Diana Sacudita, ¿sigues por ahí o ya te fuiste? ¿Dianita? No, ya regresé, se murió internet. Ah, ok, bueno. Ya aquí nos quedan 2 minutos ya para tus conclusiones sobre el tema, ya nada más para cerrar. Bueno, conclusiones tanto, ¿no? Porque pues no puedo opinar algo objetivo. Pero yo sí tengo una pregunta para Magali, porque yo la verdad sí soy fanática de fandom, me encanta. Y pues aparte yo creo que también a tus fans que acaban de salir ahorita, ¿tienes algún canal de YouTube donde podamos escuchar tus fandoms o las grabaciones que haces o que planeas hacer a futuro? Sí, en realidad creo que hay un fandom que está en mi canal, porque no recuerdo si he subido 2 o 1, pero esta es Maga, la Villa es un Regalo, ese es el canal, y creo que está, sí, está el de My Web, ay, no sé cómo se dice, bueno, ese de Inuyasha y el de Bosque Profundo, sí, están esos 2. Así que ahí los pueden encontrar en el canal de YouTube. Maga la Villa es un Regalo. Ya lo encontré, de hecho. Último saludo, dice el Tigre Tocho, que le mandes un beso con esa voz tan sexy. Te digo, vas a echar corazones rotos. Bueno. Un beso, Tigre Tocho, un beso para ti, entonces. Acá Juan Casasola dice, no quiero que se vaya, y si hacen un maratón hasta que el cuerpo aguante. Pues no sé, pues nos va a rasguñar el gato y el viejo del sombrero. Mira, estimado Juan, ya los de Neko Sanhat ya están acá preparando y afilando las garras, porque ya nos pasamos 2 minutos. Ay, así que les tienes que decir a ellos, no a nosotros. Ahora sí le voy a agradecer a mi Android que se portó conmigo, porque mi computadora no quiso andar con el internet y el Android sí. Así que bueno, mi celular se portó súper. Ya andamos con el celular todavía. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a ti, Magali. Gracias a Gabriel, que también estuvo aquí en la llamada. A Cerufo, Dianita, que también esté aquí, conductores de este programa. A nombre de todos los que hicimos posible el día de la night, del Cerufo, de Dianita, de Moca, que estuvo ausente. Su amigo y servidor, el César Inuyasha, les agradece la sintonía. Nos vemos hasta el próximo sábado a las 9 de la noche, tiempo México, 23 horas, tiempo de Argentina y Uruguay, para una nueva emisión más del día de la night. Se van a quedar con el niño Neko y el viejo del sombrerón en Neko Sanhat. ¿De qué te ríes? Del viejo del sombrero. ¿Te imaginas la canción, no? Sí. Bueno, En nombre de todos, gracias, se despide su amigo de CCN y Yasha. Hasta entonces, sigan en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus, por supuesto. Se quedan pues con la sintonía de la del bah, al diablo, ya me voy. Adiós. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Hice pelotas, bueno, adiós. Adiós. Buenas noches. ¿Tú cuándo no? Cállate, cabrón. Radio.